Queridos hermanos y hermanas, llegamos así a la cuarta conferencia que tiene por título Cristo, el sustituto de la humanidad pecadora. Voy a hacer dos advertencias antes de comenzar. La primera es que este tema es como el lugar santísimo de todo lo que venimos diciendo. Y la segunda es que todas las citas, porque lo he querido especificar mejor, todas las citas están tomadas de la Biblia de las Américas. Tengo una introducción y 6 puntos. Entramos en lo que suele llamarse el problema de Dios ante el pecado. Supuesta la voluntad salvífica de Dios, de la cual veremos después. Pero mejor podríamos llamarlo, con mayor exactitud teológica, el problema del pecador. Para Dios no hay problema. Problema es una palabra griega que significa algo que está lanzado delante de uno. Problema, y que no sabe qué hacer con él. Pero Dios tiene la solución. El problema es nuestro. Dicho problema está expuesto con claridad meridiana en Isaías 59, 1 y 2, que ya les he citado de memoria en algún otro lugar, y lo voy a leer según está en la Biblia de las Américas. He aquí, no se ha acortado la mano de Yahvé para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. La única rectificación que he hecho aquí es poner Yahvé en vez de Señor. Una mala, malísima ocurrencia que han tenido los de la Biblia de las Américas es, al estilo inglés, poner Señor en vez de Yahvé o Jehová. Si no les gustaba Jehová, pon Yahvé, pero no ponga Señor, porque entonces ya viene la confusión de la que hablo todos los días con la otra palabra hebrea, Adonai, Señor. De modo que el pecado es como un foso o una sima que nos separa de Dios, y cima que no podemos llenar, no podemos poner un puente. Nos hace falta un puente para pasar al otro lado. Pontífice significa el que hace un puente o el que hace de puente. Ya lo he dicho alguna otra vez. Primer punto. Comencemos por aclarar que el problema de Dios consiste en ver cómo se soluciona el problema que el pecado plantea a un Dios que, siendo infinitamente amoroso, es a la vez infinitamente santo y, por lo tanto, infinitamente justo. Dios es amor, lo hemos repetido muchas veces. Primera de Juan 4 está repetido, 8 y 16, pero también es luz. Lo dice también el propio Juan en esa primera epístola, capítulo 1 y versículo 5. También es luz. La luz allí es clarísimamente símbolo de santidad. Y por eso el apóstol continúa diciendo que en él no hay ninguna tiniebla. Pero el que dice que anda en la luz y no ama a su hermano, este está en tinieblas. Está mintiendo, está en tinieblas. Luego es un problema de santidad. Dios ama al pecador y quiere salvarlo, pero odia al pecado y tiene que castigarlo. Y vamos a hacer desde el principio una aclaración para entender esto que a algunos, yo había puesto a muchos, pero quizá a algunos, les resulta tan confuso que se niegan a admitir dicha distinción. No sé si lo he leído o lo he oído o las dos cosas, pero el predicador que dijo esto tenía una equivocación lamentable. Dice, eso de que Dios ama al pecador y odia su pecado es una tontería, porque el pecado está metido dentro del pecador, y si odia al pecado tiene que odiar también al pecador. Miren, aquí está donde ciertas nociones que aprendimos en teología desde que era muy niño, porque yo comencé la teología a los 17 años, vienen, pero muy bien, y es una teología basada en la Biblia. No porque la Biblia diga, es que hay dos amores en Dios, uno que se llama de complacencia y otro de benevolencia, pero lo vemos, lo deducimos, o para mejor, para hablar con mayor exactitud, lo inducimos. A base de hechos sacamos una norma, eso es inducir. A base de principios sacar unas conclusiones, eso es deducir. Quien piensa de esa manera, de que Dios ama, de que Dios odia al pecador porque odia al pecado, está confundiendo el amor de benevolencia con el amor de complacencia. Me explico. Con amor de complacencia, Dios no ama al pecador. No se complace en él, ni puede complacerse en él mientras esté en pecado. Pero con amor de benevolencia lo ama, puesto que le desea el bien de la salvación y quiere que salga del pecado. Si no fuera así, ¿cómo estábamos nosotros antes de ser salvos? Todos en pecado. ¿Nos odiaba Dios? Sí, Dios nos odiaba, porque dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo. Amó al mundo, quiere decir a la humanidad pecadora y caída. ¿Le amó con qué? ¿Con complacencia? No. No se complacía en el estado de la humanidad. Con benevolencia, precisamente porque no se complacía en ese estado y quería sacarlo de ese estado, tenía el amor de benevolencia, que significa querer bien. Complacencia, complacerse en algo. De modo que con el amor de complacencia, Dios se complace en lo que existe. Con amor de benevolencia, quiere aquello que no existe todavía, pero Él quiere que exista. Así es como Dios ama a la humanidad pecadora, Juan 3:16. Así es como nos amó cuando éramos enemigos suyos, Romanos 5 del 6 al 11. Y como Pablo, cada uno de nosotros puede decir, me amó y se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2:20, la última parte del versículo. Este amor de Dios al hombre, a la humanidad en general, expresada por la palabra mundo en Juan 3:16, es la base del deseo que Dios tiene de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. El verbo que hay allí y que en nuestras Biblias aparece como quiere que sean salvos es muy distinto del querer firme y absoluto de Dios. El verbo celo significa desear. De modo que Dios tiene un deseo general de que toda la humanidad se salve y de que todos puedan llegar al conocimiento de la verdad salvadora. Pero no entra ahí un decreto absoluto. Escribiendo a un hermano que me había enviado una fotocopia de dos artículos, uno en favor de la redención universal y otro en contra de la redención universal, yo le decía, miren, esos señores no tienen el discernimiento suficiente para distinguir entre los decretos absolutos de Dios y los decretos condicionados. Hay cosas que Dios quiere en absoluto, es decir, eso se cumplirá. Eso no lo deseo, eso lo quiero. Y eso se cumplirá. Pero hay muchos otros decretos de Dios que no son absolutos. Son condicionados, es decir, sí. Dios desea que todos se salven. Sí, creen. Si se arrepienten, sí creen. Eso es lo que se llama un decreto condicionado. De modo que Dios tiene ya de principio un deseo general de que todos sean salvos. No dice que todos se salven, es decir, que todos sean salvados, están pasivos y lleguen al conocimiento de la verdad. No dice quiere, desea, porque ha hecho provisión para que todos puedan llegar a eso, Y el que no se aprovecha de esa provisión es culpa suya, no de Dios. Pero el pecado de la humanidad no puede quedar sin castigo, porque la santidad de Dios tiene que ser respetada. Y no creamos que esto es una arbitrariedad de Dios. Es que si Dios salvase al pecador sin castigar el pecado y sin quitar de él drásticamente esa mancha de él, no le haría ningún favor. Salvar a un individuo sin limpiarlo, eso no era salvarlo. De modo que tiene que limpiarlo, y tiene que limpiarlo como un joyero que pone en el crisol el oro con escoria para quitarle la escoria, y así que sea oro puro. Eso es lo que quiere Dios con nosotros. Y esa es la razón por la cual también al creyente que peca, si él no se purifica a sí mismo, Dios le purificará drásticamente mediante la disciplina, que también puede ser drástica, llegando incluso a la muerte física, como sabemos. El hombre rebelde tiene que ser confrontado por Dios en su rebeldía y sufrir el castigo que ese pecado merece. Y ese castigo es la eterna separación de Dios, la condenación. Una idea que me viene ahora y que tiene mucha importancia. Contra quienes les digan que el pecador quedará destruido, los aniquilacionistas, etcétera, etcétera. Hay tres clases de muerte. La primera, muerte espiritual; la muerte física; y la muerte eterna, que también es llamada la muerte segunda. En ninguno de estos casos hay destrucción, sino separación, que no es lo mismo. La muerte espiritual significa que el hombre se separa de Dios, de la comunión con Dios, por el pecado. La muerte física significa que el alma se separa del cuerpo, dejándolo para que se corrompa. Y la muerte última, la muerte segunda o muerte eterna, consiste en que el pecador quede separado eternamente de Dios, para tener que vivir, si se llama vivir eso, en condenación eterna, fuera de Dios y sin Dios. Pero en esto consiste el Evangelio. Eu angelion, eu bien, angelion noticia. El Evangelio es una buena noticia. ¿Para quién? Primero, para todos, porque todos la necesitan. Pero especialmente es una buena noticia para aquellos que están en disposición de recibirla. Porque las buenas noticias no siempre son buenas para todos. Una buena noticia para una persona puede ser una mala noticia para otra. Le dicen: fulanito, ¿sabes aquel amigo tuyo que tenías, o aquel amigote? Mira, le ha caído el gordo de la lotería y se ha hecho millonario. Dentro de los términos humanos, buena noticia para el millonario, probablemente mala noticia para el otro, porque va a tener envidia. ¿Por qué no cogería ahí un décimo de aquel? Bueno, y el tío de él se guardó todo el décimo, y a mí no me dio una participación. ¿Veis? Una misma cosa que puede ser una buena noticia para otro es una mala noticia para el otro. ¿Recordáis cuando el apóstol Pablo en 2 Corintios está hablando tan magníficamente, poniendo una imagen de lo que era una procesión de los esclavos y de los prisioneros que eran llevados? Para los unos somos olor de vida para vida, para los otros somos olor de muerte para muerte. El Evangelio toca un corazón movido por el Espíritu Santo y es olor de vida para vida. En otras palabras, tomándolo de los sacrificios del Antiguo Testamento, olor fragante, aroma que sube a la presencia de Dios y le sabe bien. Para los que están destinados a condenarse, olor de muerte para muerte. Esto se muestra en lo que era en esa procesión, y dividían a los prisioneros. Decían: fulanito de tal, venga a esta fila, pa, pa, pa, pa. Estos van a ir olor de muerte para muerte. Y sin embargo, lo que estaban oliendo todos era el incienso que se tributaba a los dioses por la victoria. Para los vencedores, aquel olor del incienso tributado a los dioses era olor de vida para vida, porque sabían que no solamente quedaban vivos, sino triunfantes. Pero para los prisioneros que venían detrás y se les iba a llevar al cadalso, para ellos era olor de muerte para muerte. Aquel incienso no les olía bien. Pues bien, esto pasa con la buena noticia del Evangelio. De suyo es buena noticia porque Dios quiere, desea que todos sean salvos. Pero el que rechaza la salvación, no sé si lo he repetido, si lo he dicho ya, pero me gusta la definición que da Hans Küng del pecado imperdonable. El pecado imperdonable es el rechazo del perdón, y no hay ningún otro. El rechazo del perdón. Y ese es el pecado que comete el incrédulo que una y otra y otra y otra vez está oyendo el mensaje del Evangelio y resiste, resiste, resiste hasta el final. De modo que en esto consiste el Evangelio, que es la buena noticia del poder de salvación, del poder para la salvación de todo el que cree. Romanos 1:16. Dios nos salva en Cristo, nos perdona en Cristo, nos reconcilia en Cristo. En 2 Corintios 5:19 nos dice: porque Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, y no teniéndoles en cuenta a los hombres pecados. Nos entregó a nosotros el mensaje de la reconciliación. Cristo crucificado es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1, en el 23 y el 25. Pues bien, el amor, el poder y la sabiduría de Dios encuentran para él fácilmente, para nosotros inexplicablemente, la solución al problema del pecado. Dios no condona el pecado, ni lo puede hacer. En otras palabras, no puede hacer la vista gorda y decir pase, pero tampoco quiere condenar. Por eso pongo yo los dos verbos, y lo tengo en mi libro Las Doctrinas de la Gracia, porque me hace un retruécano bonito. No condona el pecado, pero tampoco condena al pecador. ¿Qué hace pues para solucionar este problema? Lo sustituye. Lo sustituye en su Hijo unigénito, que es infinitamente santo como el Padre y como el Espíritu Santo. Dice Pablo, un versículo, no me lo pierda nunca de memoria, este todo creyente lo debe saber, 2 Corintios 5, 21, al que no conoció pecado, Dios, se entiende, aunque no lo pone explícitamente el texto original, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Qué hermoso es este versículo, porque aquí está la transacción, katalagei, que es la palabra griega para reconciliación. Hay una transacción. Como es una transacción la compra y venta, aquí es una transacción la sustitución. El infinitamente santo es cargado con nuestro pecado, y el grandísimo pecador que soy yo, soy cargado con su justicia. El pecado mío pende sobre los hombros de Cristo, no en su corazón. La justicia de Cristo pende sobre mis hombros, no en mi corazón. ¿Lo entienden? La justificación o justicia imputada es como una vestidura que se nos pone. La vestidura es la justicia de Cristo, que me la traspasa a mí. Y el pecado mío es traspasado a él, pero para ponerlo sobre sus espaldas. Por eso, sobre esas espaldas es donde Dios el Padre descargó toda su ira. El que no conoció pecado quiere decir el que no llevó el pecado nunca en el corazón. Nunca quiso pecar, ni pecó, ni pudo pecar. Era imposible metafísicamente que Jesucristo pecara, porque en Jesucristo hay una sola persona, que es el Hijo de Dios, y si Jesucristo hubiera pecado, podría decirse Dios peca. Y Dios y el pecado son dos conceptos metafísicamente contradictorios. Totalmente imposible. Esta sustitución alcanza en el propio Dios unas profundidades que nos resulta imposible comprender en toda su magnitud, pero la palabra de Dios nos va a ayudar a vislumbrar. Punto segundo. para entrar de algún modo en el conocimiento de este gran misterio, nos es necesario dar de mano a ciertas falsas enseñanzas que a lo largo de los siglos se han introducido tanto en la Iglesia de Roma, desde el principio, como en la Reforma. Eran doctrinas comunes de todo el cristianismo, y Lutero, Calvino, todos los reformadores y la Iglesia Católica, la Ortodoxa, hasta hace poco, en que hubo unos teólogos que removieron este fondo y dijeron: eso es falso, y es falso delante de la palabra de Dios. La primera falsa doctrina es la llamada impasibilidad de Dios. Dios no puede padecer. Con la filosofía escolástica de Aristóteles, el primer motor inmóvil, aparecía Dios, una figura hierática allá en el Olimpo, allá arriba, pim pam, a este palo, a esta recompensa, pero él es inmutable, es inmutable. Dios no se movía para nada, ni sentía lo uno ni lo otro, no, como juez supremo y en justicia a uno lo que se merece tal. Falsísimo, esto es falsísimo. Es cierto que Dios, en su naturaleza divina, por ser espíritu, no puede padecer físicamente lo que corresponde a una naturaleza que tiene un organismo susceptible de padecer físicamente. Pero por eso, precisamente, es por lo que el Hijo de Dios se hizo hombre. Y así, no solamente ser apto para padecer moral, psicológica y espiritualmente, como lo puede hacer Dios sin encarnarse, sino también físicamente. Físicamente. ¿Cómo nos demuestra la Biblia que Dios puede padecer en su corazón, moral y espiritualmente, psicológicamente, como se quiera? Pues bien, la Biblia nos habla constantemente de los celos de Dios. Se ha dicho que los celos son el vinagre del amor, pero en Dios no cabe vinagre, es todo vino generoso. Porque los celos que tiene Dios no es porque le quiten la mujer. Lo dije, creo, ayer. Los celos que tiene Dios es que Él sufre inmensamente, infinitamente, como todo lo que hay en Dios, de que siendo Él el único Salvador necesario y suficiente, haya hombres tan idiotas que se vayan hacia cisternas rotas que no retienen el agua, vayan a satisfacer su sed en otras cosas, mientras Él es el único que puede satisfacerlo. Eso a Dios le da una pena infinita. Y no digamos solamente del inconverso, pero cuando un creyente pone su afecto de tal manera en algo que no es él, que si se lo quita al desapegarlo del corazón parece que siente un sufrimiento tan grande, mayor que cuando peca contra Dios. Está demostrando que no tiene de Dios el concepto que debería tener. Un Dios celoso es un Dios que sufre en el rechazo de su amor. No es un mero antropomorfismo, como nos decían, ni como dicen Calvino, Lutero, etcétera. No es un antropomorfismo, es decir, una manera de hablar al estilo de los hombres, como es cuando decimos que Dios alarga el brazo, que los dedos del omnipotente. Eso sí que es antropomorfismo, porque el espíritu no tiene ni dedos, ni brazos, ni cosas de estas, pero tiene una virtud operante que es semejante a esa, pero la sublima, mucho mayor. Y aquí es donde entra uno de los hombres que ha dado media vuelta a toda esta teología, poniéndola en la perspectiva bíblica. Un teólogo alemán protestante que se llama Jürgen Moltmann, el cual es muy criticado. Recuerdo que cuando yo expliqué corrientes teológicas en el seminario de Guatemala, el texto que teníamos, que era puramente negativo, que en todas corrientes no veía más que lo negativo, nos hablaba de Moltmann malísimamente, porque es un hombre que quizás se vaya un poquito, pero es necesario también un poquito irse hacia donde se va él, hacia el aspecto social del Evangelio. Y el texto este, que era conservador en todos los aspectos, incluso en el político y social, pues este hombre, si parece que está haciendo... No, este hombre, Jürgen Moltmann, al que conozco muy bien en sus escritos, porque me regalaron dos obras de él y luego compré otra que estaba agotada en castellano, porque cuando yo lo divulgué en Vigo se agotó en las librerías, El Dios Crucificado. Si lo encuentran alguna vez en castellano, no se pierdan este libro preciosísimo. Y si saben inglés, lo compran en inglés porque existe. The Crucified God, El Dios Crucificado. Este hombre le ha dado la vuelta a la teología en esto, y voy a citar bastante de él. En ese precioso libro, El Dios Crucificado, traduzco del Crucified God, página 230, dice: el que es capaz de amar es capaz también de sufrir, pues se abre también al sufrimiento que va implicado en el amor, y con todo permanece superior a él en virtud del amor. La negación justificable de que Dios sea capaz de sufrir por ser es un defecto de su ser no tiene por qué conducir a la negación de que sea capaz de sufrir a consecuencia de la plenitud de su ser. O sea, si se dice no puede sufrir porque eso es una debilidad, es que no es una debilidad. Él no es capaz de sufrir porque sea débil, sino precisamente porque es fuerte. Recuerda, no sé si lo he puesto aquí esta ilustración. Hablando de la oración, yo decía, la oración fue definida por San Agustín o Agustín de Hipona, como quieran, de la siguiente manera: la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Y él ponía un ejemplo que es el que yo siempre pongo. Éxodo 32. Lean los versículos 12, 13 y 14 y díganme si no es bíblico eso, de que la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Versículo 14: y se arrepintió Dios del mal que había planeado hacer a su pueblo. ¿Quién pudo más? Moisés. Pero, ¿fue Dios más débil? No se dobló por debilidad, se dobló por riqueza. De la misma forma que un árbol que tiene las ramas llenas de fruto se dobla porque el fruto le pesa y está esperando que lo cojan. También Dios se dobla porque tiene las manos llenas de gracias y está esperando que nosotros las quitemos de las manos porque le pesan. Ese es el peso del fuerte, no el peso del débil. Lo mismo aquí en el sufrimiento del amor. Dios sufre no por débil, sino por la plenitud de su ser, que es amor. Esto es de Jürgen Moltmann. Como digo, para ver si he dejado toda la cita bien, la negación justificable de que Dios sea capaz de sufrir por ser es un defecto de su ser no tiene por qué conducir a la negación de que sea capaz de sufrir a consecuencia de la plenitud de su ser, es decir, de su amor. Y más adelante, en la misma obra, páginas 252 y 253, así si alguna vez lo alcanzan, ven dónde está en él. El que sufre no está precisamente enojado, ni se pone furioso y lleno de protesta contra su destino. Sufre porque vive, y está vivo porque ama. La persona que ya no puede amar ni a sí misma, ya no sufre más, porque está sin pena, sin sentimientos, indiferente. Por tanto, el que ama se vuelve vulnerable, puede sentirse herido y decepcionado. A esto se le puede llamar la dialéctica de la vida humana. Vivimos porque amamos, y vivimos en la medida en que amamos. De este modo, experimentamos la vida y la muerte en el amor. ¡Qué preciosidad! ¿Base bíblica? ¿Qué dice en Éxodo 3:7? Recuerdo que fue precisamente en una obra, La Cábala, por un judío, Alexandre Safran, francés, que tiene, dice él, el verbo conocer hebreo, yadoa, tiene siempre un sentido experimental que llega a su colmo en la relación sexual marital. Y dice él, ¿quieren verlo? Les voy a dar dos versitos en que el uno que está clarísimo da la luz al otro. El uno es Génesis 4:1. Después de salir del paraíso, miren cómo comienza el capítulo cuarto. Conoció Adán a su mujer Eva. ¿Qué significa? Todo el mundo lo sabe. Esa visión beatífica, conforme la tenía desde antes de la fundación del mundo viendo al Padre, no la perdió cuando se encarnó, la retuvo siempre, no pudo romperse y hasta la eternidad. Si fue así, en el Calvario, él veía la esencia divina beatificante, incluso cuando dijo, Dios mío, ¿para qué me has desamparado? Entonces no podía sufrir primeramente tanto como hubiera sufrido si se hubiera partido, si se hubiera roto la comunión espiritual. Pero además, esa comunión espiritual no se podía romper. No se podía romper. Y tienen que hacer unas explicaciones un famoso cardenal francés que fue profesor de la Universidad Gregoriana, el cardenal Billot, llegó al extremo, porque era un hombre de una inteligencia poderosísima, igual que dijeron, cuando el cardenal Billot explicó el misterio de la Trinidad, casi dejó de ser misterio. Cuando él explicó cómo se compaginaba aquello de la visión beatífica de Jesucristo con el grito aquel, casi llegó a comprender todo el misterio. No voy a decir cómo lo explicaba él porque me entretendría mucho y no nos hace eso al cuento. Pero sí, la Biblia nos dice que eso no es así. Clarísimamente, se rompió la comunión espiritual del Hijo con el Padre por una sencilla razón bíblica. Porque de lo contrario, Jesucristo no habría sido nuestro sustituto. Y nada más que eso. No nos habría sustituido en lo que nosotros merecíamos. Merecíamos el infierno. Y Jesucristo padeció el infierno en la cruz en sus dos vertientes. En la separación de Dios y hasta en la sed. Cuando él dijo, tengo sed, yo creo que esas palabras, como todas las demás que dijo en la cruz, tenía un sentido más fuerte. Agustín de Hipona dice, cuando él dijo, tengo sed, casi quiso decir, tengo sed de que se tenga sed de mí. Ingenioso, pero fue algo más. Esa sed irrestañable de felicidad que los condenados nunca jamás podrán tener, la sufrió en el Calvario. Y cuando le dieron la bebida que anestesiaba, no. Él no quiso morir anestesiado, con todas las facultades. La frase de Pablo en 2 Corintios 5:21, lo hizo pecado por nosotros, significa ni más ni menos que él asumió sobre sí, por acción del Padre, que es quien le cargó encima, Yahvé hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, Isaías 53:6, el pecado global de la humanidad. Así lo tengo subrayado, ¿eh? El pecado global de la humanidad. En otras palabras, él fue constituido pecador, pero no pecador por un acto de su corazón, sino en sustitución de todos los pecadores. Pero una sustitución potencial, virtual, global, porque de lo contrario, todos los pecadores serían salvos. Y siendo global, queda luego una vía de aplicación de esa provisión para los que creen. Y así es como nosotros entendemos que es compatible la redención universal con la salvación particular. Hay una salvación particular para todo el que cree, pero la redención, el rescate que Cristo pagó en la cruz con su sangre, fue en principio para todos. Para todos, infinito, para todo el que quiera aprovecharse de él. Miren, ¿qué importancia tiene llegar al texto original? Cuando yo les puse en el examen de griego a mis discípulos una cosa que parecía facilita, y ellos habían tenido el interlinear y todo, yo creo que se lo sabían de memoria y se figuraban que les iba a poner aquello. Un trozo de Isaías 53. Yo con toda la, no iba a decir con mala idea, pero sabiendo que iban a caer si se fiaban de la memoria, venga a ver, desde el versículo 4 hasta el 11, me vais a analizar, ¿eh? Número, tiempo, persona y tal de cada verbo, de cada tal que salga ahí. Claro, picaron en el anzuelo y cuando llegaron aquello de que por su azotaina o por sus azotes nosotros fuimos curados, todos tradujeron en nirpalanu, fuimos curados. Pues no, amiguitos, no es fuimos curados. Nirpalanu al pie de la letra significa curación para nosotros. El verbo no existe, porque en hebreo ordinariamente el verbo ser o el verbo haber se oculta, no hace falta. Nirpa, lanu, ya está, está unido con una rayita para que se vea la unión, ¿verdad? Curación para nosotros, como diciendo, provisión para todos. Si hubiera querido decir todos fuimos curados, habría dicho anahnu nirpanu, así, anahnu, nosotros, nirpanu, fuimos curados. Ahí está el verbo en esa forma. Pero usa una forma verbal, sustantiva, nirpa, curación. La nu, para nosotros, la es la preposición de dativo, nu, nos, anu, nosotros, ya está. De modo que una cosita que parece un detalle, bueno, esto no tiene, que no tiene importancia. En cuanto lo encontré, se lo escribí a Samuel, porque sabía que se iba a alegrar. Digo, ¿sabes qué? En la, esto de, en el examen de hebreo en Guatemala, encontramos una cosa que no dice allí fuimos sanados, sino que hubo sanación para nosotros. Bien, así que, en otras palabras, como digo, él fue constituido pecador para que nosotros fuésemos constituidos justos, según el paralelismo que el versículo expresado comporta. No llevó el pecado en el corazón, sino en los hombros, del mismo modo que su justicia nos es imputada, no infundida en la justificación. Punto tercero. Esto nos lleva pues al Calvario, donde Cristo sufre por nosotros el desamparo del Padre y la sed, que son los dos elementos del infierno. El original de Mateo 27:46 y de Marcos 15:34 dice textualmente: Dios mío, Dios mío, ¿para qué? O ¿a qué fin? Creo que traduzco yo, y así se disimula un poco el cambio del porqué, ¿verdad? ¿A qué fin? ¿Para qué me desamparaste? Pero voy a decir lo que significa este verbo, que es precioso. El verbo es encataleipo. Está en aoristo ingresivo, que se llama, y significa lo siguiente: ¿para qué me dejaste sujeto y encerrado? Atado y encerrado. Así. En, dentro. Catá, sujeto, leipo, dejado. Encatelipesme. ¿Para qué me has dejado sujeto y encerrado? ¿Verdad que esto es iluminador? El ver, el analizar el verbo griego tan rico con dos preposiciones delante, la una para decir dentro, para la otra para decir sujeto, y luego el verbo dejar. Me has dejado atado y encerrado. ¡Qué grandioso! Atado, tan atado, clavado, sin un poder sobrenatural, no podía soltarse. Lo tenía, le tentó el demonio por medio de todos aquellos. Todo el mundo que estaba delante de él y gritó, menos una persona, dijo, sálvate a ti mismo. Ya sabéis quién fue esa persona que no dijo eso. El buen ladrón. El buen ladrón no dijo, sálvate a ti mismo. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El otro sí, el que no se salvó, dijo, sí, sálvate a ti y sálvanos a nosotros. Jesucristo no podía salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque si se salvaba a sí mismo, nos perdíamos nosotros. Si había de salvarnos a nosotros, él no tenía salvación. Allí quedaba condenado a la muerte en la cruz del Calvario, porque era nuestro sustituto. Para salvar a los perdidos tenía que perderse el Salvador. De modo que así lo tengo aquí, ¿eh? El verbo está en aoristo ingresivo y consta de tres partes: en dentro, cata sujeto, elipes dejaste. Por lo que también podría traducirse: ¿a qué fin me dejaste sujeto y encerrado? He dicho que hay que traducir para qué, para, o a qué fin, y no sé por qué todas las Biblias han dado en poner por qué. Porque el griego es riquísimo y tiene muchas palabras para decir por qué. Ti, o ti, dioti, todo eso es por qué. Pero no pone eso, no pone eso ni en Mateo ni en Marcos. Pone inati e isti. Y las dos preposiciones son clarísimamente para qué. Las dos. ¿Para qué? Yo lo explico de la siguiente manera. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios en el Calvario, viéndose a sí mismo desamparado por el Padre, no le pregunta un porqué de rebeldía, sino en esa confusión de las tinieblas del eclipse espiritual y mental que sufría, como el eclipse que se veía físicamente, un eclipse imposible porque era luna llena, le pregunta a su Padre cuál es el objetivo para el que se encuentra de esa manera, sujeto y encerrado. No ve claro, no puede ver claro. ¿Para qué, Padre? ¿Para qué? No, ¿para qué, Dios mío? No le dice Padre porque se ha roto la comunión, pero sigue diciéndole Dios mío, el único que le podía sacar del atolladero y el único que le podía responder a esa pregunta. Lo que subyace a este grito del Hijo de Dios es demasiado terrible para poder ser contemplado con frialdad. Significa que el Hijo de Dios, todo esto lo he visto clarísimo en Molman, en este hombre, el Hijo de Dios, única persona en Cristo, es el que sufre, única persona divino-humana, sufrió por nosotros la rotura de la comunión con el Padre. Ahora reflexionemos. ¿Podemos imaginarnos lo que supuso para el Hijo de Dios la santidad misma en grado infinito verse hecho pecado y por ello espiritualmente separado de su Padre? ¡Qué angustia infinita tuvo que sobrecoger su corazón! Pero no es esto solo. No creamos que toda la angustia la sufre el Hijo y el Padre está allí mirando. Sí, sí, no hay más remedio, hijo mío. Tú eres el sustituto y para ti son los palos. ¡Nada de eso! Lo que no se suele ponderar debido a esa supuesta impasibilidad de Dios es que el Padre hubo de sentir espiritualmente en sí mismo el mismo dolor, la misma angustia, al tener que desamparar a su Hijo unigénito, la misma angustia que la del Hijo al ser desamparado por el Padre. Un abismo llamando a otro abismo. No lo tengo aquí, pero les prometí que les iba a decir la diferencia entre abandonar y desamparar. Voy a poner aquí una notita para que no se me olvide tampoco si le voy a ver. Miren, abandonar es un aspecto físico. Desamparar es un aspecto moral. Se lo voy a poner con ejemplos. Un hijo que está sufriendo puede tener a su madre junto a él y estar desamparado. Si su madre no le protege, él está desamparado. No está abandonado, su madre está allí, pero no le protege. De modo que desamparar es una lejanía moral. Abandonar es una lejanía física. A mí una persona se marcha de mí, se marcha muy lejos, pero sigue dándome ánimos, no me desampara. Me abandona físicamente, pero no me desampara. Pero si está junto a mí y no me protege, no me abandona, pero me desampara. Esto tiene la importancia siguiente. El Hijo de Dios, siendo Dios como el Padre, seguía estando dentro del Padre como el Padre dentro de él, porque eso sí que no se podía quitar. A pesar de todo el desamparo y de toda la rotura de la comunión, la pericóresis de las que le hablaba yo en el primer día, por la cual una persona está dentro de la otra, como tú, Padre, dentro de mí y yo dentro de ti, etcétera, etcétera, eso no se disolvía. Pero tanto peor, un Dios infinitamente cercano y dentro de él, Dios Padre infinitamente dentro de Dios Hijo y desamparándolo, todavía el misterio sube de quilates. Pero esa es la realidad que nos pone la Biblia. Esa es la realidad. Punto cuarto. Al llegar aquí surge esta pregunta. ¿Pero fue necesario que el Hijo de Dios sufriese la muerte y precisamente la muerte en cruz? Es muy curioso observar que cuando murió Cristo hacía muy pocos años, muy pocos, tanto es así que cuando Cristo nació todavía estaba la ley, pero cuando Cristo murió ya había sido quitada. Cuando murió Cristo hacía muy pocos años que el poder romano había privado a los judíos de la facultad de dar y ejecutar la sentencia de muerte. Puede verse en Juan 18:31 cuando los judíos le dicen a Pilato: a nosotros no nos es lícito condenar a muerte a nadie. ¿Por qué? Porque los judíos ejecutaban por lapidación, apedreando. Los romanos ejecutaban por crucifixión. Si hubiera sido por lapidación, al Cordero de Dios se le habrían roto los huesos sin sacarle quizá ni una sola gota de sangre. No hacía falta. Con romperle los huesos se le mataba. Hubiera salido, sí, pero... Con lo cual se incumplían dos profecías. La del derramamiento de sangre como sacrificio, simbolizado en todos los sacrificios del Antiguo Testamento, especialmente el holocausto. Y él sufrió el holocausto, que es el primero y el último, que es la expiación por el pecado. Y se le habrían roto huesos al Cordero Pascual. Con la crucifixión no hacía falta romperle ningún hueso al reo, pero se le extraía la sangre. Y leemos en Hebreos 9 que sin derramamiento, 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Estoy citando siempre con la Biblia de las Américas. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y fíjense una cosa. Aunque parezca que el detalle de la lanzada al costado no tiene mucha importancia, sí que la tiene, porque mediante esa lanzada dentro de Jesucristo no quedaba ni siquiera la sangre del cadáver coagulada y separada del suero. Eso es lo que quiere decir salió sangre y agua. Como ya era cadáver, la sangre que había quedado se había coagulado y salía el suero y la sangre, para que no quedara nada. Y en esa forma se cumplía al pie de la letra Levítico 17:11. De modo que la razón de eso nos la explica Levítico 17:11, que lo leo entero según la Biblia de las Américas. Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, es decir, por vuestras personas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. En otras palabras, el que peca lleva sentencia de muerte. Esta sentencia de muerte es entregando la vida. La vida en la mentalidad judía, y no solo eso, sino que sabemos que también si se le quita toda la sangre a una persona, muere. Hay muerte por falta de sangre, como hay muerte por asfixia. Y hay muerte por falta de funcionamiento cerebral. Pero se derrama la sangre, se va la vida. De modo que en la sangre, decían, está la vida. tienes que entregar la vida en pena por el pecado, pues entregas la sangre. Pero como eran los animales los que habían de sustituir como figura al pecador, y Jesucristo en realidad no en figura, así como a los animales se les sacaba toda la sangre en el holocausto, también Jesucristo, que era la realidad de aquellas figuras, tuvo que derramar toda su sangre. Entregando su sangre, entregó su vida, la vida de su persona, en sustitución de nosotros. Y así nosotros no teníamos que derramar nuestra sangre ni entregar nuestra vida. Allí teníamos nuestro sustituto. Sin derramar su sangre, digo aquí, Cristo no habría podido ser el antitipo de los sacrificios levíticos, en especial del holocausto. Comparen Hebreos 10, del 5 al 10, con Hebreos 13, el 11 y el 12, donde dice claramente que los animales cuyos cuerpos han sido quemados, tal, tal, tal, las cenizas son sacadas fuera del... Y por eso dice, también él sufrió fuera de las puertas. Salgamos pues a él, llevando su propio con nosotros. Así que, para que no quedase ni una gota de sangre dentro de su cuerpo, le fue atravesado el costado con una lanza. El derramamiento voluntario de su sangre y la solidaridad con la raza humana constituyen los dos elementos necesarios para nuestra redención. Es decir, si a Jesucristo se le hubiese crucificado, matado y sacado toda la sangre, sin su voluntad amorosa, no nos habría redimido. Pero si él hubiera tenido su voluntad amorosa infinita de redimirnos, pero no hubiera muerto en la cruz, tampoco. Esto quiere decir que el sacrificio de Cristo en la cruz se compone de dos elementos que técnicamente se llaman material y formal. Material, la entrega de la vida mediante el derramamiento de su sangre. Formal, el amor con que la derramó y con el cual se hizo solidario de la raza humana. Los dos elementos son necesarios, los dos elementos aparecen en Hebreos 10, del 5 al 10. Y aquí viene una cosa preciosa. El hebreo de Isaías 53:5, que dice al pie de la letra, con su azotaina, está en singular. Decimos con sus heridas, pero el hebreo está en singular y dice con su azotaina. Ustedes miren en cualquier diccionario hebreo, jaburá, y encontrarán una doble sección. Jaburá significa, en muchos casos, azotaina, pero en muchos casos significa compañerismo, amor, solidaridad. De modo que el escritor sagrado Isaías, al llegar ahí en esta porción del sacrificio de Jesucristo, nos deja en libertad para que traduzcamos las dos cosas juntas. Uva jaburato nirpalano. Así tan sencillo, en tres palabras está esa mitad de versículo en el hebreo. Uva jaburato, u es i, que al estar delante de una labial, en vez de ser re, se convierte en u, porque la que viene detrás es un b. B es la preposición de ablativo, con. Y jaburá es eso de solidaridad o azotaina. Y el to, él. El hebreo es una lengua aglutinante y en una sola palabra tiene uno todo, ¿verdad? El sujeto, el objeto, la persona, todo. Uva jaburato, y con su solidaridad, o con su azotaina, nirpa, curación, lanu para nosotros. Así, de esa forma tan concisa y tan expresiva, lo dice el hebreo. Por eso pongo yo aquí, doble sentido del bajaburato de Isaías 53:5. Este sentido se hace ya patente luego en Hebreos 2:14 y siguientes. en los cuales versículos se enfatiza clarísimamente la solidaridad de Cristo con los hermanos. Tenían carne y sangre, también él participó de lo mismo, para destruir por medio de su sangre, por medio de su muerte, al que tenía el imperio de la muerte. De modo que tienen las dos cosas, por medio del derramamiento de su sangre, que es el, por medio de su muerte, la solidaridad con los hermanos. Repito aquí, nótese que el original de Isaías 53.5 no dice fuimos sanados, sino hubo, lo pongo en paréntesis porque no está, sanación para nosotros. El sacrificio del Calvario no salva automáticamente a nadie, sino que allí se hizo provisión de salvación para todos los que se acerquen a la cruz por fe. Véase Juan 3.14.15. En otras palabras, para sacar agua de los manantiales de salvación, como dice hermosamente esa profecía de Isaías 12.3. Les voy a explicar esto de la aplicación aquí, con esto como lo hacía yo en las clases de teología. Una caravana de peregrinos va por el desierto, y va con ellos un ingeniero hidráulico, por ejemplo, y dice, vamos a ver si encontramos agua por alguna parte, ya sea por algún medio físico, si tiene, según sea el magnetismo que tenga, puede encontrarlo por un péndulo. Esto no tiene nada de ocultismo, ¿eh? Lo puede encontrar, o con una vara de avellano en Orca, ¿verdad? No tiene nada de ocultismo. Se levanta la vara de avellanos, si hay una corriente metálica o acuosa. Esto lo he hecho yo, de modo que lo he hecho yo con alguien que tenía magnetismo positivo, porque yo lo tengo negativo. Conmigo no salía, pero con el otro sí. Y cuando los dos agarramos el uno por una parte y el otro por la otra, la vara hizo una cosa muy rara, hacia abajo, contra nuestra voluntad. Tiraba hacia abajo y no la podíamos sujetar. Pues bien, esto es una incidencia. Este ingeniero encuentra un pozo artesiano. De allí sale agua abundante para calmar la sed de todos los peregrinos que hay allí. Pero si los peregrinos no van a la fuente que ha salido, con su vaso o para beber como los de Gedeón o como quieran, no van a calmar la sed. De modo que las fuentes de la salvación están abiertas para nosotros, mediante las heridas de Cristo en la cruz, esas fuentes de la salvación están abiertas para nosotros. Pero si una persona no va allí, no satisfará su sed, no quedará salva. Así que, en otras palabras, la muerte de Cristo en cruz efectuó una provisión general de salvación que llamamos redención universal. Pero de ella se aprovisionan únicamente los que creen, salvación particular. Ello se declaró, entre otros muchos lugares, en 2 Corintios 5, dos versículos, el 19 y el 20, donde hay dos reconciliaciones, no sé si lo expliqué aquí o en alguna otra parte, creo que ha sido en Sevilla. Antes de la redención del Calvario, y quiero decirlo tendencialmente ya desde el principio de la humanidad, ya todo apuntaba hacia aquella cruz del Calvario, para que se vea que no es cosa temporal, sino de la eternidad. Dios estaba de espaldas a la humanidad por el pecado de la humanidad. La humanidad estaba de espaldas a Dios porque no lo quería. En el Calvario viene a decir Pablo, en 2 Corintios 5:19, Dios se da media vuelta y se pone de cara a la humanidad. Pero hace falta que esa humanidad, uno por uno, se dé también media vuelta y se ponga de cara a Dios. Por eso, después de decir Pablo en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo potencialmente, y no teniéndoles de su parte ya en cuenta los hombres sus iniquidades, Pablo en el versículo 20 dice, por lo tanto, como embajadores de Cristo de parte de Dios, rogamos, cuidado, ese os se quita de la Biblia, rogamos, reconciliaos con Dios. Dios ya estaba reconciliado, reconcíliate tú. Dos reconciliaciones, la de Dios en Cristo con la humanidad en general, versículo 19. Dios se da la vuelta hacia el hombre. B, la del hombre, cada individuo hacia Dios, estando satisfecho con lo que satisfizo a Dios. Esta frase de Ernest Cavan, el que fue rector del London Bible College, ya murió hace muchos años, a mí me resultó preciosa. Al pecador no se le pide, sino que quede satisfecho con aquello con que Dios el Padre quedó satisfecho. Dios el Padre quedó satisfecho con la obra que el Hijo hizo en el Calvario. ¿Quedas tú satisfecho con eso mismo también? Esta fe por la que somos justificados mediante por gracia es un testimonio, y mejor aún con el pensamiento especialmente de Primera de Juan, es la firma personal que ponemos al pie del documento de reconciliación. Para entenderlo de esta manera figurada, Dios en el Calvario extiende un documento de reconciliación al mismo tiempo que Jesucristo clava y mata allí el documento. Pero al mismo tiempo que Jesucristo clava ese documento, Dios extiende el nuevo documento: perdón de amor misericordioso por pura gracia a todo el que me crea, es decir, a todo el que tenga por legítimo y válido este documento. El que estampa la firma por su fe le dice: Señor mío, creo que dices la verdad, acojo lo que dices, lo acepto, firmo. El que no, el que lo rechaza, le dice a Dios, lo pone Juan, hace a Dios mentiroso, hace a Dios mentiroso. Para que no se vea que hablo por mi propia cuenta, Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Dice, mientes, en ese documento mientes. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Dios da ese documento acerca de su Hijo. Lo rechazas, haces mentiroso a Dios. Y en realidad es eso lo que hace el pecador que se resiste a convertirse. O cree que eso es demasiado bello para ser verdadero, o cree que él no tiene por qué someter su voluntad a otro, ni aunque sea a Dios. Es terrible que haya personas que piensen, es que soy demasiado malo, a mí no me perdona Dios. Les he oído a muchos. Contra esta frase le oí a nuestro pastor en Tunbridge Wells de hace muchísimos años otra frase maravillosa: para Dios no hay ninguno demasiado malo. Sí que puede haber alguno demasiado bueno. ¿Eh? De modo que el que se tiene por demasiado bueno, ese es el que no tiene que hacer nada con Dios. Porque el Señor Jesucristo no vino a salvar a los demasiado buenos, sino a los demasiado malos. Vino a salvar a pecadores, no vino a salvar a justos. No hubiera encontrado a ninguno, no encontró a ninguno. De modo que a quien tuvo que salvar, tuvo que ser a un pecador, a uno malo, demasiado malo para Dios. Punto quinto. Bueno, no había terminado esta cosita. Esta fe por la que somos justificados, sí lo he dicho, es un testimonio, una firma personal, de que Dios es veraz en sus palabras y en sus promesas. Véase Primera de Juan 5, del 10 al 12, que si hubiera visto esto, no tendría que haber llevado tanto jaleo para encontrar la cita. Punto quinto. No queda más que esto, no se asusten. Quinto y sexto. La cruz de Cristo es, por tanto, el núcleo del mensaje cristiano del Evangelio. Dice Molman, otra vez, en la obra citada, página 2, es en la introducción del libro de Crucify God. Hay un criterio interior de toda teología y de toda iglesia que demande para sí el título de cristiana. Y este criterio va mucho más allá de toda crítica que pueda venirle de fuera, ya sea política, ideológica o psicológica. Este criterio es el propio Cristo crucificado. Las iglesias, los creyentes y los teólogos han de ser tomados por su palabra, y esta palabra es la palabra de la cruz. Y sigue diciendo, ha dicho un autor, por toda la eternidad hay una cruz de madera dentro del corazón de Dios. Es decir, desde la fundación del mundo, desde toda la eternidad. Y este es el sentido, esto ya lo pongo yo, este es el sentido de Primera de Pedro 1:20, cuando dice, siempre según la Biblia de las Américas, porque él estaba preparado, literalmente conocido de antemano, desde antes de la fundación del mundo, no inmolado, cuidado, preparado. Es decir, desde la eternidad. En cambio, Apocalipsis 13:8 no debe leerse como aparece en muchas versiones, sino como aparece en el texto de la Reina Valera 1977, que es esta, y en la Biblia de las Américas en el texto, pero no en el margen. Es un caso de paréntesis, y por eso las Biblias que lo traducen inmolado desde la fundación del mundo no se dan cuenta de que es un paréntesis. Punto es esto. Desarrollar con mayor amplitud este tema se nos llevaría muchísimo tiempo, y por eso no he hecho demasiadas divagaciones, aunque he hecho algunas. Pero hay tres detalles que no pueden ser omitidos porque mucha gente los confunde. Y cuando digo mucha gente, hay himnos erróneos en este punto. Uno del famosísimo Top Lady, el del Roca de la Eternidad. No en ese, precisamente, en el de Roca de la Eternidad. Pero hay una frasecita, y lo dije yo desde un púlpito de Inglaterra, un poquito enfadado estaba, porque lo habíamos cantado, ¿verdad? Nos redimió. Siempre que oigan, nos salvó con su vida, o nos redimió con su vida, tal, falso. Falso. Cristo es nuestro representante y es nuestro sustituto, pero de diferente manera. Nuestro representante o modelo que va delante lo es en el holocausto. Y esto lo fue él en toda su vida. Porque entrando en el mundo dijo tal, tal, tal, tal, y ahí comenzó el holocausto. En otras palabras, el Señor Jesucristo comenzó a ofrecerse, a gastar y a desgastarse a sí mismo desde que fue concebido hasta que terminó la obra del Calvario. Ese fue su holocausto. Hebreos 10, 5:10, 13:13, compárenle con Primera de Pedro 2:21. En ese sentido es nuestro representante. Pero nuestro sustituto lo es solamente en la expiación del pecado, último de los cinco sacrificios, la cual fue llevada a cabo únicamente en el Calvario, no durante el resto de su vida. Únicamente en el Calvario, como preparación próxima, la agonía del huerto donde se hizo la decisión. Jesucristo no hizo la decisión en el Calvario, estaba hecha. La hizo en lo que suele llamarse la agonía, una palabra griega que significa lucha, un conflicto tremendo. La agonía del cristianismo, de Unamuno, no significa que el cristianismo esté agonizando, sino que es un conflicto, que es una lucha, ¿verdad? La agonía estuvo ahí. ¿Eh? Entre el tentador, sufrir la muerte, hombre, igual que en el desierto, y el plan de Dios que había de ser por medio de muerte. Hasta tener que decir que en Marcos, le voy a decir una cosa muy notable. Creo que sabrán que Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Eso se ha demostrado científicamente hace pocos años. Un jesuita de la Gregoriana, al que tuve la satisfacción de oír en San Cugat del Vallés, lo demostró científicamente. El evangelio de Marcos fue el primero que había sido escrito. Antes del año 50, antes de Jesucristo. Cuando vivían la mayoría de las personas que habían presenciado la crucifixión, y cuando vayan a ver la exactitud de los detalles, Marcos, siendo el evangelio más corto, es el más detallado y exacto. En Marcos, Jesucristo no dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, más fuerte. Ya no es una facultad la que interviene, es la persona, el centro de atribución, la persona. No lo que yo, segunda persona de la Trinidad, quiero, sino lo que tú, primera persona de la Trinidad, quieres. ¿Eh? ¿Qué fuerza tiene? Esto quiere decir que nos salvó con su muerte, pero no con su vida. También se dice, Jesucristo cumplió la ley a la perfección. ¿Nos salvó cumpliendo la ley? No. Nos salvó sufriendo la pena que imponía la ley, hecho maldición por nosotros. La pena que imponía la ley al transgresor, pena de muerte. No cumpliendo la ley de manera activa. Lo que nos jugamos con esta distinción, hermanos, es tan tremendo que el antinomianismo nació de la confusión. Como Cristo cumplió la ley por mí, ya no tengo yo que cumplir nada. ¿Veis? En cambio, si decís, Cristo cumplió la sentencia de muerte contra él, de forma pasiva, luego yo no la tengo que sufrir. Ahí sí. Pero que por Cristo, porque Cristo cumpliera la ley, yo no la tengo que cumplir. Cierto que no estamos bajo la ley, pero estamos dentro de la ley de Cristo. Os doy permiso para que corrijáis, porque está mal también el 1 Corintios 9:21, donde diga, no estando yo sin ley, a ver cómo dice, sino bajo la ley de Cristo, dice bajo la ley, ¿verdad que sí? Pues es falsísimo. El griego no dice bajo la ley, no dice hyponomu, dice en nomos Christou, yo estoy dentro de la ley de Cristo, como diciendo, lo llevo a Cristo en el corazón y su ley para mí es amor. ¿Veis estos detallitos? Porque si dijéramos, es que unos manuscritos dicen hipo y los otros dicen enomo, no hay ni uno solo de los manuscritos griegos que diga bajo la ley. En ese caso dicen dentro de la ley de Cristo. La Nueva Biblia Española lo traduce libremente, pero da el sentido. Mi ley es el Mesías. Así de sencillo lo dice. Mi ley es el Mesías, es Cristo. Pero la traducción literal, como les digo, es esta: estando yo dentro, en nomos, dentro de la ley de Cristo. En otras palabras, Pablo se sentía llevando la ley de Cristo en el corazón, no oprimido por ella en los hombros, ¿eh?, como oprimía la ley del Antiguo Testamento. B, segundo detalle. Cristo sustituye y por lo tanto salva al hombre entero y potencialmente a toda la humanidad, no a una sexta parte de la humanidad. El hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Y si creemos en la redención universal, esto lo tiene toda la humanidad. Salvada potencialmente, muy bien. Pero si decimos, no, lo que Dios salva es el alma. O lo que Dios salva es el espíritu. Lo digamos como lo digamos. Y salva el alma de un grupito. Como el alma es una tercera parte del ingrediente, y el grupito es la mitad de los demás, supongamos la mitad, 3 por 2, 6, estamos salvando a la sexta parte de la humanidad. Y Jesucristo vino a salvar a toda la humanidad. ¿Saben lo que quiere decir con esto? Que es cierto que de la misma manera que la muerte entra en el espíritu y baja al alma y al cuerpo, la salvación y la vida entra al espíritu y ha de bajar al alma y al cuerpo. Y de la misma manera que Dios, por medio de su Hijo, salva o lleva la salvación, provee de salvación al espíritu, alma y cuerpo de toda la humanidad, la predicación del Evangelio tiene que incluir los aspectos sociales del Evangelio que se derivan de la salvación total que Cristo vino a traer. De modo que eso de decir, aquí a la gente le tenemos que predicar que crea y que se arrepienta, pero esté como esté socialmente, allá ellos, eso no es del Evangelio. Hermanos, nos estamos equivocando. Es cierto que el Evangelio entra por el corazón, pero sale por el bolsillo. ¿Eh? No se puede... Miren, les voy a contar para que vean esto. Lo que nos pasó a nosotros en una iglesia de Barcelona, donde había esa mentalidad heredada del pastor. El pastor era de los que creían así. De social, nada. No solamente de social, de las puertas de la iglesia para afuera, nada. Así. Y había una señora ya mayor que había adquirido y bebido esta mentalidad del pastor de una manera absoluta. Y como es natural, para el pastor, la señora Guadalupe era el no más cabe. No va más. Habíamos tenido a nuestra hija última, Alison, y teníamos bastante ropita de bebé que no necesitábamos. Y esta familia era necesitada. Ella tenía hijos allí en Barcelona que iban a la iglesia, se iban convirtiendo poco a poco, se iban acercando poco a poco. Venimos, llevábamos una bolsa con ropa para eso. Voy yo, la iglesia, voy al vestuario y le digo: señora Guadalupe, si no le parece mal, hemos traído unas ropitas porque le vendrá, sabemos que su nuera ha tenido una niña. Y me dice lo siguiente: no, don Francisco, no, nada de eso. Es que ellos son del mundo. Son del mundo. De modo que su marido era del mundo. Se puso enfermo, no fue a verlo al hospital porque no había llegado a dar profesión de fe. Se había bautizado. No, es del mundo. Claro, cuando le digo yo, me ha dicho su señora, me dice él, mi señora será en el papel. Tenía razón. De modo que su hijo, su nuera, como eran del mundo, para ella no eran nada. ¿Qué dice la Biblia misma? No dice que hemos de tener los sentimientos para todos. Y que Dios vino para salvar a todos, especialmente a los creyentes. Quiere decir que hay dos círculos. El círculo de creyentes, en que hemos de tener un amor especial a los hermanos. Sí. Pero ese amor no tiene una barrera en la puerta de la iglesia. Tiene que extenderse a los demás. Y si no, ¿dónde va la misión de la iglesia? Si Dios amó a todo el mundo y puso la misión de la iglesia para que fuese a ser predicado el evangelio a toda criatura, a todas las gentes, es por amor. Ese mismo amor lo tenemos que tener nosotros. Y ese mismo amor a toda la gente. Nada de que son del mundo. Están en el mundo y vamos a ellos al mundo. Sin ser del mundo, vamos a ellos al mundo. Para sacarlos de lo mundano y que entren dentro de donde nosotros estamos. Tercero, 1 Corintios 15:28. No significa, y ya lo dijimos antes, que se acabe con ello la unión hipostática, la unión entre la naturaleza humana con la persona divina, ni que Cristo pierda sus cicatrices, por dos razones. Primera, porque Juan habla del Cordero, esto ya lo he dicho, ¿verdad?, con relación a la eternidad, como puede verse en Apocalipsis 22:1. Y además, si dejase la humanidad, se acabó la visión de Dios, porque a Dios el Padre no se le puede ver sino en Cristo. Cristo deja su humanidad y queda tan espíritu como el Padre, invisible para siempre. Entonces, ¿dónde está el cielo? En ninguna parte. Así de sencillo. Vean Juan 14:9, 1 Timoteo 6:16, Apocalipsis 21:23, 22:5. También me expliqué el versículo 4 a una pregunta. Verán su rostro, se explica, como en los demás lugares en que se habla de la visión de Dios, que significa tener a Dios favorable, no enemistado, sino favorable, de una manera amiga. Hasta ahí llegamos. Que el Señor nos bendiga. La pregunta es: Cristo no nos salvó al cumplir la ley, como he dicho, ¿verdad? Pero ¿era necesario que cumpliera la ley? Pues sí, era necesario que cumpliera la ley, porque en Gálatas 4:4 dice que Dios el Padre despidió de casa a su hijo hecho de mujer, nacido de mujer, hecho bajo la ley, para que así tal, tal, tal, tal, tal, tal. O sea, que el cumplimiento de la ley por parte de Cristo era el cumplimiento de la obediencia al mandamiento de Dios, que aunque eso no nos salvaba, era un prerrequisito para que Él fuera un sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote, santo, sin mancha, sin pecado, apartado moralmente de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Si Él hubiera incumplido la ley, hubiera desobedecido la única ley de Dios que existía, porque la nueva la inauguró Él, el nuevo mandamiento de amar, que dos veces lo dice Pablo, incluye la ley. El que ha cumplido el mandamiento del amor ha cumplido ya toda la ley, porque toda la ley en eso se resume, en amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Necesitaba Él cumplir la ley que había, y como la cumplía con amor, cumplía el mandamiento del amor, porque si no, no lo hubiera podido imponer si no lo cumplía. De modo que era necesario. De lo contrario, no hubiera sido nuestro gran sumo sacerdote santo, tal, tal, tal. Hubiera desobedecido la ley que había. ¿Bien? Vamos a ver esta otra que me han puesto rápidamente. ¿Existe para nosotros, hay la prohibición de comer sangre según el pacto que hizo Dios con Noé? Esto es también una preguntita, que es donde los testigos de Jehová arrean. Entendiendo mal el capítulo 15 del libro de Hechos, ya saben, el famoso sínodo de Jerusalén, eso ha sido un peldaño de escándalo, de tropiezo para mucha gente, por no entender a quiénes y por qué iba dirigida aquella carta. Aquello de lo, no comer del lodo degollado, de comer sangre y abstenerse de la fornicación, que no significa la fornicación en el sentido en que la solemos entender, sino la unión en grado prohibido por la ley típicamente judío. Esto era una concesión provisional hecha a favor de los débiles en la fe. Como cuando Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y entonces lo que surgió fue allí que las comunidades judías recién convertidas, para ellos hay que darse cuenta, una persona que toda la vida ha estado con horror a comer cerdo, a beber sangre, tal, tal, tal, lo que significa para ello es un trauma tremendo, y ha de ponerse uno en el sitio de ellos. Pues bien, entonces la carta esta de nosotros con el Espíritu Santo, los ancianos y los hermanos, ahí entra toda la iglesia, hemos decidido lo siguiente, y lo decide el pastor de la iglesia, que es al único que se le aplica el verbo crino, juzgar, Jacobo. Esto y esto y esto. Solamente se abstengan, es decir, que se abstengan de lo único que ponía escándalo a los que pertenecían a la comunidad judía, y en ese caso eran los débiles en la fe, de modo que los demás, como fuertes en la fe, como espirituales, que lo hagan en consideración a los otros. Pero eso era una cosa provisional, porque el mismo Pablo algo después dice, y es muy interesante, en Colosenses él dice que nadie os juzgue, y va diciendo muchas cosas de la ley, ni en sábados, ni en novilunios, ni en comidas, ni en bebidas, ni tal, porque todo lo que tal que se hace para gloria de Dios está bien, pero cuidando no ofendas al hermano, como pone él, toda la casuística que él pone, si estás delante de uno que cree que el comer de aquella carne sacrificada a los ídolos es pecado, aunque tú sabes que no lo es, porque el ídolo no es nada y la carne ya está bien, entra dentro de un cristiano, recibe sepultura cristiana, como solemos decir, pues ya no tiene que ver nada. Pero tú no tengas en cuenta tu conciencia, como dice él, sino la de tu prójimo, la de tu hermano, que es débil, y dice, no arruines a un hermano por quien murió Cristo. Qué bien, no arruines, no perderá la salvación, pero le estás estropeando la vida espiritual. De modo que, les digo, era solamente un documento provisional, vistas las circunstancias de tiempo y lugar, ¿eh?, de aquel tiempo y en qué lugares, donde había una comunidad judía que, respecto de lo que habían tenido antes, para ellos resultaba un trauma tremendo. Las demás, como digo, no son de esto, pero como todavía no es más que la 1:45, tenemos tiempo, ¿verdad? Y así los hermanos no se quedan con esta duda. No digo yo que se las vaya a sacar, pero por lo menos les diré todo lo que pueda. ¿Qué significa lo de 1 Corintios 15:28 al final de este versículo que dice: a fin de que Dios sea todo en todos? Miren, este final de este versículo lo emplean también los que niegan que Jesucristo siga con su humanidad por toda la eternidad. Porque si Dios, y se entiende Dios el Padre, eso es lo que entiende Pablo y hemos de entender nosotros, si Dios lo va a ser todo en todos, el Hijo sobra. El Hijo como hombre, porque como Dios allí estará con el Padre, ¿verdad? Miren, lo que Pablo quiere decir allí, que Dios sea todo en todos, es que la función mediatorial de Cristo en cuanto a ser el puente que de los hombres, que de Dios a los hombres y de los hombres a Dios, establece una circulación necesaria para la salvación. Como la salvación ya ha recibido su punto final, esa función mediatorial cesa. Ni Jesucristo tiene que interceder por los hombres porque ya no tienen nada por qué intercederse. Ni los hombres tienen que esperar ninguna otra cosa porque su salvación se ha cumplido en todas sus etapas. Entonces, sin que Cristo tenga que despojarse de su naturaleza humana, Dios fluye directamente, sin función mediatorial necesaria, con toda su bendición eterna, a través del mismo Hijo y el Espíritu Santo, a todos los que están allí con Él. Eso es lo que significa, nada más. Pero no que tenga que despojarse de su humanidad. Voy a dejar la más difícil para el último, ¿verdad? Aún no sé qué sea mejor. Mejor cuando el cerebro está un poco más despejado. No sea que lo tenga demasiado cansado y no. ¿Cuándo y cómo bajó Cristo a predicar a los espíritus encarcelados? 1 Pedro 3:19. Esta pregunta se las trae, les voy a decir que este versículo es uno de los más difíciles de la Biblia para los comentaristas. Vamos a leerlo y les diré las interpretaciones que se han dado de él. Las de la antigüedad, bastante malas, por mala comprensión de lo que significa el encarcelamiento y todo eso. Las de la modernidad, regulares, y las contemporáneas de los mejores comentaristas, a las cuales me adhiero. Primera de Pedro 3:19, y lo dice además en un paréntesis, desviándose, pero qué desviación que nos ha costado tantos quebraderos de cabeza. Pero estaba inspirado por Dios, cuidado, no seamos irreverentes. Y dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Estoy leyendo el contexto para que se vea, ¿no? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, murió en el cuerpo, pero vivificado en espíritu, quiere decir la resurrección, claro. Vivificado en espíritu. Y ahora dice, ¿en el cual? En espíritu. En espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora el contexto posterior, que es el que nos va a dar algo. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas a través del agua. Porque el agua es la que hizo que pudieran ser salvadas. El agua que sostenía el arca. No el agua que hundía a los que no tenían el arca, ¿eh? A través del arca, con el arca, quiere decir, fueron salvadas estas 8 personas. Pues bien, tenemos ya en cuenta el contexto anterior y posterior, sin los cuales no se puede entender ningún texto difícil. ¿Qué quiere decir en espíritu? Decían, pues sí, el espíritu es la alma espiritual de Jesucristo, humana, mientras el cuerpo quedó en la tumba, su espíritu bajó a este lugar, no infernal diríamos, sino a una cárcel, cuidado, Estos espíritus no estaban en el infierno, porque los primeros habitantes del infierno, ya lo he dicho aquí, fueron el anticristo y el anticristo y el falso profeta. El diablo entrará allí 1000 años después. ¿Modo qué? ¿Qué espíritu es este? ¿Quiere decir literalmente su espíritu integrante de su personalidad? Así es como se pensó durante siglos y siglos y siglos. En ese espíritu entró en esta cárcel donde estaban estos que desobedecieron. ¿Quiénes desobedecieron? Fueron los ángeles hechos hombres, de los que hay cierta probabilidad en Judas, esos ángeles que no guardaron el honor de su habitación superior y se fueron tras deseos de otra carne. Son estos, los de Sodoma y Gomorra, los de Génesis 6. Tiene otra dificultad mayor. ¿Para qué? ¿Para que se salvaran? De aquí han sacado algunos la teoría de una segunda oportunidad. Pero en la Biblia no aparece jamás una segunda oportunidad. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Nunca, nunca una segunda oportunidad. De lo contrario, ¿para qué la urgencia con que predicamos el Evangelio? Mira que si te mueres hoy, mira que si te mueres tal. Nada de segunda oportunidad. Entonces tenemos la siguiente paradoja. Una predicación del Evangelio sarcástica, con ironía, púdrete ahora. Te predico el Evangelio, pero no te puedes salvar. Yo no lo creo tampoco, que fuese una predicación del Evangelio para ponerles la cárcel todavía más dura. ¿Cuál es la única explicación viable? La siguiente, y la corroboraré con otros ejemplos. Toda predicación del Evangelio, de alguna manera, que se hizo desde el principio del mundo y se hará hasta el final, es una participación de la predicación de Cristo. De modo que todo lo que se dice que se proclamó alguna vez es como si Cristo lo hubiera proclamado. De modo que lo que Noé proclamó a aquellos que desobedecieron es como si Jesucristo lo hubiera proclamado. Y cuando mejor que al cumplirse lo que se llama el misterio pascual o muerte y resurrección. De modo que aquello que hizo Noé se transfiere metafórica y alegóricamente a este lugar, como si el mismo Cristo lo hubiera proclamado por medio de Noé. Entonces había remedio, porque le pudieron haber oído y salvarse, y habrían entrado en el arca. Pero al no desobedecerle, a la condenación, encarcelados. Encarcelados porque todavía no se les ha dado la sentencia. A todo el que le diga, mire, en el momento en que uno parte de este mundo, parte ya para sufrir eternamente. No. El sufrimiento eterno comienza con el infierno, y al infierno ahora no va nadie. Van al Hades. Las almas de los malos van a la derecha, a la parte mala. Las otras van a la presencia del Señor, pero no se les juzga todavía. No se les juzga hasta que no llega el tribunal de las recompensas para los creyentes y el tribunal del trono blanco para los no creyentes. De modo que, en este sentido, y únicamente en este sentido, a mi juicio y de los comentaristas modernos, más fiables se puede entender este versículo. Y como he dicho, no es la única vez en que se habla de una transferencia del pueblo a Cristo, o de otras palabras a Cristo. Por ejemplo, cuando en Mateo se nos dice, al volver de Egipto, la familia, el niño Jesús, con su madre y con José, y dice, para que se cumpliera lo escrito por el profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Busca uno la referencia, y la busca, creo que si no sea son, bueno, lo podríamos ver en la referencia de Mateo, ¿verdad? ¿Quién es ese mi hijo al que llamé de Egipto? Israel. A Israel lo llamó y lo sacó de Egipto. Pero Jesucristo era el representante vivo del pueblo de Israel. De modo que el Mateo pudo decir, aplicar a Cristo, lo llamé de Egipto, porque se daba esa coincidencia que volvían de Egipto la familia de vivir allí, aplicándole un texto que era de Israel. Pero les voy a decir otro más fuerte. No lo suelo encontrar en los comentarios, y creo que a muchos les ha dado un quebradero de cabeza muy fuerte. Hebreos 11, ya verán lo que dice de Moisés. Versículo 26. Hebreos 11, 26. Está haciendo la historia de Moisés, que en Hebreos, como personaje tan importante, está bastante extensa, como está la de Abraham. Primero la de Abraham, después la de Moisés. Y dice en el versículo 26. Vamos a leer el contexto. Por la fe, versículo 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, quiere decir hecho ya mayor, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. En otras palabras, rehusó tener derechos a la corona de Egipto, que era el imperio más importante de aquella época. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, como lo habría sido en la corte del faraón y hecho faraón. Y ahora, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y dice que marchó allí y se mantuvo firme, como viendo al invisible. ¿Qué significa Cristo aquí? ¿Significa Jesucristo? No. Aunque Cristo está aquí con mayúscula, Cristo significa ungido. Ungido como santo y separado para Dios. ¿Quién era ese? El pueblo de Israel. De modo que él quería el vituperio de Cristo, es decir, el vituperio del pueblo israelita que estaba bajo esclavitud. Y yo me voy con ellos, porque soy hebreo y no quiero ser el faraón. El vituperio de Cristo. Pero en ese ungido que era el pueblo de Israel, había un representante máximo que era el Cristo por excelencia. El ungido por excelencia, y ese era el Señor Jesucristo. Otra identificación. La vemos igualmente, pasando hoja, en el capítulo 13, cuando se nos dice a nosotros, por lo cual, versículo 12, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a donde él, fuera del campamento, llevando su vituperio. De modo que ya ven que el vituperio de Cristo persona coincide con el vituperio de Cristo nación, porque Cristo era el representante de la nación judía. Les voy a decir cómo lo explica, ya que tenemos un poco de tiempo, cómo lo explica Oscar Kuhlmann en la historia de la salvación. Quizá lo dice también en Cristología, pero en la historia de la salvación, que es el libro que le ha hecho famoso, dice lo siguiente: la historia de la salvación tiene un proceso primeramente de reducción y segundamente de expansión. La reducción va desde el principio de la humanidad hasta llegar a la simiente personal que es Cristo, y en él se resume todo lo anterior. Y desde Cristo, con su iglesia y para después, viene el segundo proceso, que es un proceso de expansión. De modo que ahí En Cristo está resumida como en una simiente toda la historia del pueblo israelita. Así que no nos ha de extrañar que Cristo sea el representante de todo el pueblo israelita y que Cristo se diga del pueblo israelita ungido y que se diga de Jesucristo en especial como en semilla, ¿verdad? Y luego de esa semilla, que es a la vez la raíz o la cepa, todos implantados, injertados en ella, viene el proceso de expansión para todos los que hayan de creer en él. Creo que es la... y no sé, no puedo decir más. Vienen estas dos, que también se las trae. Bueno, han quedado una aquí, ¿eh? Ah, no, esta ya está dicha así. En Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. No dice más, pero supongo que lo que quiere que se le explique es qué significa eso de que haya un escogió, una elección, antes de la fundación del mundo, cuando resulta que es en el tiempo y ahora cuando cada persona toma o no toma la provisión de la salvación, ¿no? Bueno, aquí yo creo que hablé el primer día en el estudio de Efesios del problema espinoso de cómo se compagina la predestinación desde la eternidad con la salvación en el tiempo, en la cual hay un proceso en que el hombre interviene rechazando o aceptando la gracia y el poder del Espíritu Santo. Pero aquí lo único que puedo decirles, ya les dije, miren, si se ven confusos en un problema tan difícil como este, tengan presentes estas dos proposiciones. Primero, todo lo que es de salvación y por lo tanto de elección o predestinación es de Dios. Todo lo que es de condenación es culpa, cosa personal del hombre. Pero si hay, dentro del plan salvífico de Dios y en Cristo, hemos de tener en cuenta que la predestinación tiene una presciencia. Que mediante esa presciencia, Dios sabe todo lo que en cualquier clase de circunstancias podría hacer una persona reaccionando ante cualquier proposición que se le haga y que si había de rechazar o no. De la misma manera que él, para llevar a la salvación a una persona, le mueve psicológicamente de una manera finísima, ya sea tumbativamente, como dije anoche y anteanoche, tumba activamente con una gracia irresistible que el individuo se ve como sobrepasado ya de antemano, o de una manera muy fina y progresiva, en que va insinuándose y metiéndole una circunstancia y poniéndole una barrera para que no vaya para allí y abriéndole otra puerta para que venga por aquí. Esto lo hace finísimamente el Señor. Nosotros no nos damos cuenta, nos daremos cuenta allí. Y diremos, ay, qué gracias, Señor, de que me pusiste aquella barrera allí, por donde me iba a despeñar. Ay, qué gracias que me abriste aquella puerta. Y veremos entonces cómo, por qué circunloquios y de todas las cosas que puedan decir circun alrededor, Dios ha ido manejándonos, pero orgánicamente, suavemente, y nosotros hemos creído que hemos llegado a la fe por nuestras propias fuerzas, y no, ha sido el Espíritu Santo en la forma que ha ido. Pero en esa forma tan fina, el hombre tiene la terrible facultad, no de abrir, pero sí de cerrar. El hombre no puede abrir su corazón sin que Dios se lo abra, pero tiene la triste facultad de meterle un cerrojo por dentro y decirle, no te quiero recibir. ¿Eh? No se puede ir más allá de este misterio, ya no se puede ir. Pero sí lo suficiente para decir, como la ciencia de Dios, la presciencia de Dios es eterna e infinita, Él sabe desde antes de la fundación del mundo todas esas cosas que puedan pasar y todas las decisiones negativas, lo mismo que positivas, que la persona humana pueda tomar ante la acción del Espíritu Santo y la gracia de Dios. De modo que de esa manera se ha de compaginar. ¿Cómo lo se ha de entender? Nosotros no lo podemos entender porque tenemos un entendimiento limitado, pero la inteligencia de Dios es tan infinita que puede ver todas las soluciones posibles y todas las entradas y salidas posibles, como ve también la resistencia. Yo no puedo ver más que esto, es decir, a mí mi propia inteligencia no me llega más, porque creo que no. Y la otra, que me la hicieron, la he escrito aquí porque me la hicieron de palabra, en vista de que yo había dicho una frase de la cual yo ni me acordaba, pero dando a entender que dentro de la Iglesia Católica una persona se puede salvar. Y no está aquí el que me la hizo, pero como estará grabada, también la oirá después él. Me dijo, creo que habrá algunos hermanos que se quedaron un poquitín así que eso. ¿Qué quiso decir don Francisco de que una persona se puede salvar dentro de la Iglesia Católica? Les voy a explicar. Y para que lo entiendan mejor lo explicaré con una anécdota que me pasó a mí mismo la primera vez que venía con el presidente y el secretario de la misión bautista, entonces estricta, se llamaba de Inglaterra, ahora se llamaba Grace Baptist, ¿verdad? Misión de Gracia, misión bautista de Gracia. Y estos señores, como no sé si diga la mayor parte de los evangélicos, sobre todo de los que han nacido dentro de una familia evangélica, creían que era imposible que un católico se salvara dentro de la Iglesia Católica. Y yo les dije, miren, esta misma noche era en Madrid. Fuimos primero a Madrid, fuimos a Valencia, fuimos a Barcelona y hasta Ginebra, para ver dónde era el lugar más a propósito para mi ministerio futuro en la misión. Fuimos a Madrid y les digo, miren, esta misma noche vamos a ir a casa de una señora a la cual conozco muy bien. Muy bien, porque era hermana del cura párroco que había tenido yo en San Miguel. Para mí, uno de los hombres más consecuentes con su fe, y ella sobre todo. Ella sobre todo. Casi parece imposible que esta mujer no pueda ser evangélica. Pero les voy a decir una cosa ya de antemano antes de decir lo que sea. En la Iglesia Católica, cuanto más piadoso y santo es uno o una, más difícil de traerla al Evangelio. No porque piense que se salva por sus obras, no, ya lo vimos enseguida cuando fuimos a visitarla, sino porque para un católico piadoso, según la doctrina de la Iglesia Católica Romana, la mera duda de que la doctrina católica pueda ser falsa es pecado mortal. Y cuanto más delicada esté la conciencia de esa persona, duda que le dice, oye, pero esto, ¿tú te crees que puede ser esto verdad? Esto de la Virgen, esto es tentación del demonio, ¡pum!, se la quita esa duda limpiamente y no sale de allí. Y a esta persona le pasa esto, porque a mí me ha venido a oír, a Trafalgar, a tal, y cuando salimos de allí me dice, pero mira, pero si todo lo que has dicho ahí lo podías haber dicho igual en la Iglesia Católica, ¿para qué tenías que salir? Todo igual. Pues bien, fuimos a verla. Digo, pregúntenle lo que le dé la gana a esta señora, lo que le dé la gana, de salvación, de fe, tal. Ni ella sabe inglés, ni ellos sabían castellano. De modo que allí estuve yo interpretando un rato, pero bueno. Allí le hicieron una de preguntas sobre lo que es fe, lo que es arrepentimiento, si creía que tenía algún mérito para salvarse, si había puesto toda su confianza en Jesucristo, si tenía confianza en santos, virgen, tal. Todas las respuestas fueron tan directas y significativas que los hombres aquellos se quedaron mirando, nos fuimos y dijimos, pues por primera vez en la vida tenemos que confesar, esta señora es salva. ¿Ven? A esta pregunta le respondo de la siguiente manera. Dentro de la Iglesia Católica puede haber personas salvas, pero no por ser católicas. Son salvas a pesar, no por. A pesar del sistema, han recibido la luz suficiente con la Biblia en la mano, como la tiene esta señora, para saber lo que es la salvación con todos sus elementos constituyentes. Lo otro de la Virgen, y eso a esta señora no le interesa. No lo niega por no ir contra la jerarquía de su iglesia, pero tampoco le hace nada. Y ella ha dicho, a mí Jesucristo. Y a mí, con la gracia de Dios, dice ella, nada ni nadie me separa de él. Y puedo dar testimonio de esto de ella. Una persona con una integridad grandísima. con una integridad grandísima. Y ahora viene esto, lo venía diciendo por el camino, ¿verdad? A Juan, y lo voy a decir para todos. La primera vez que fui yo a Tenerife, el año 72, una chica, ya no es tan chica porque hace muchos años, ya se casó después y ya tiene hijos, tal, tal, tal, pero muy inteligente, universitaria, me hizo una encuesta, me hizo un buen interrogatorio. Y al llegar yo a aquello de que estuve durante 9 meses de convertido dentro de la Iglesia Católica todavía, oficialmente, aunque ya estaba fuera de corazón, ¿verdad? Pero no podía salir hasta que no se terminara el curso. Porque ¿qué excusa le daba yo al obispo para salir de allí? Tenía que terminar el curso. Y allí es donde santamente lo engañé, ¿verdad? Diciendo que iba a tomar datos para mi tesis doctoral al extranjero, y era verdad, claro, era para tener más conocimiento de lo que yo estaba hablando del cuerpo místico en mi tesis doctoral. Pues resulta que al ser convertido en octubre, calculo que fue entonces, porque es muy difícil que una persona diga en tal momento, a tal hora, de tal día, yo sé que me convertí. Tú fuiste consciente de que estabas convertido, pero la conversión ya vino antes, porque el Espíritu Santo trabaja por el corazón, no trabaja por la mente. A la mente, a la consciencia, sube lo que Él ha sembrado ya en el subconsciente, Desde ese momento, yo, que tenía mucha literatura evangélica, porque don Samuel me la enviaba, con el comentario a Romanos de William Newell, el debajo del brazo, me iba al seminario, a mi clase de teología, 21 discípulos delante de mí. Tenía el comentario de los jesuitas a Romanos delante de mí, y con toda la mala idea les decía: vamos a leer el capítulo 3 de Romanos aquí en la de esos dos jesuitas. ¿Qué les parece? Un poco seco. Les voy a leer el que... este. Es un libro protestante, Así, así. Es un libro protestante. A ver qué les parece. ¡Uy, eso es buenísimo! Por unanimidad. Y me dicen: ¿por qué no nos deja el libro que lo vamos a leer? Digo: ¡uy! Me pegué un susto, cuando me dijeron esto. Porque si uno, nada más de aquellos 21, pega la chivatada al rector o al obispo, a mí me cargan, El obispo me encierra en la cárcel del obispado, que todavía existía, y me quedo allí de vida, de por vida. Así, así, lo digo como es. Hasta antes del Concilio Vaticano II, todos los obispados tenían una cárcel para curas que se desmandaban de esa forma. De modo que ya sé lo que había de pasar. Con que yo les dije esto, que hacía reír a los ingleses cuando yo lo decía, y creo que a los españoles también hace reír. Digo: bueno, vosotros ya sabéis el derecho canónico, ¿no? Estáis para cantar misa. ¿Qué dice el derecho canónico? El derecho canónico prohíbe, bajo excomunión, comprar, vender, leer, retener y pasar a otros libros prohibidos, entre los cuales se encuentra este. Pero no prohíbe, bajo excomunión, el oír. Y como yo puedo leer, porque tengo aquí el documento del señor obispo que me da permiso para leer libros prohibidos, y ustedes no tienen excomunión para oír, tutti contenti. Miren, estos chicos, el que llevaba la voz cantante de ellos, me dice lo siguiente: mire usted, don Francisco, usted nos deja el libro y lo leemos todo. Estos chicos estaban derechitos a la excomunión. Estaban dispuestos a ser excomulgados. Nadie dijo ni una palabra, pero claro, cuando yo me salí, tuvieron que tener un miedo tan imponente, porque dijeron: ¿qué instrucción habrán recibido estos chicos de un hereje? No he sabido ya más de ninguno de ellos. Pero todos han salido curas porque estaban ya ordenados, a punto de salir. Y por ahí estarán, algo les quedaría, ¿no? Solo Dios sabe lo que se pone en el corazón. Pues bien, a lo que voy. A lo que voy, fíjense cómo va a pasar el tiempo. Me dice la chica esta: pregunta siguiente. ¿No creyó usted en algún momento que podía haber hecho más bien en esa forma, quedándose dentro de la Iglesia, reformando la Iglesia desde dentro e instruyendo en el verdadero Evangelio a todos los que iban a salir curas en aquella diócesis? ¡Qué preguntita, eh! Y yo le respondí, pues mira, esos chicos que tuvieron esa luz, que del Espíritu Santo y por mi ministerio pudieron llegar a ellos, responderán de la luz que tuvieron. Y si la luz no les ha llegado a más de la periferia del sistema, allá ellos. Como he dicho antes de esa señora, quizás se salvarán de esto, aunque no hayan salido. Pero yo no podía quedar dentro porque yo no solamente conocía el núcleo de la salvación, sino todas las demás deformaciones que el sistema ha añadido a ese sistema, a la salvación, a la doctrina de la salvación. Por lo tanto, yo con plena conciencia no podía quedarme. ¿Queda más claro? De modo que, sí, dentro y a pesar del sistema, puede salvarse una persona católica si ha adquirido el meollo de la salvación y no le importa nada lo que sea periferia. Yo no estaba convertido cuando veía a la, sobre todo mujeres, ponerse de rodillas cuando pasaba la imagen de la Virgen. Yo no estaba convertido, pero sabía la suficiente teología para saber que no era Dios. Y le decía, venga, venga, levántese, que no es Dios. Así, pero gritándoles en la calle. Pero lo podía decir yo porque iba de canónigo magistral, con mis atributos, y ni el obispo ni nadie me iba a decir nada. Pero es mucho peor cuando una persona está metida en eso. Miren, el sistema católico romano, lo peor que tiene es que, siendo tan corrompido, es tan compacto, que es una unidad monolítica. En la Iglesia católico romana, sobre todo cuando yo estaba allí, que era antes del concilio, que ha abierto todas las puertas de las dudas posibles y de todo, ¿verdad? Una unidad monolítica en cuanto a la enseñanza y a la práctica, que no había ni un solo detalle de doctrina ni de conducta que no estuviera allí, en la moral, en el derecho canónico. De modo que allí, en cualquier ocasión en que nos encontráramos, ¿qué haría yo en este momento? Si lo tienes ahí en la moral, ahí está toda la lista de pecados veniales y mortales y de lo que tienes que hacer en cualquier circunstancia. Les digo que cuando pasé al Evangelio tuve mucho tiempo hasta que mi mentalidad se acomodara a la libertad del Evangelio. ¿Pero qué haría yo aquí? Cuando estaba en la Iglesia Católica yo tenía todo cuadriculado. Mi conducta estaba cuadriculada, pero ahora me costó. Y tuvieron que enseñarme cómo tenía que enfrentarme con la palabra de Dios, y que solamente cuando conoces bien la palabra de Dios y tienes el discernimiento, que es un don del Espíritu Santo, puedes saber lo que tienes que hacer en una situación particular mediante los principios que la palabra te da. Pero cuando uno es un bebé en Cristo, eso le cuesta. Sobre todo cuando ha tenido una formación católico-romana tan honda como la que tenía yo. De modo que, como digo, uno que ha llegado ya también a la periferia, ay amigo, hay que tener a esa luz, hay que respetarla en todo. Pero uno que no ha llegado a todo eso, y fíjense que entra cuestión de tradición, cuestión de familia. Son muchas pegas. ¿Hasta qué punto esa persona está siendo culpable porque no tiene el coraje suficiente para decir, ni aunque padre y madre tal, que es lo que debe ser? Esa culpabilidad, Dios tiene en cuenta todo lo que son circunstancias atenuantes también, ¿eh? Nosotros somos muy malos. Los hombres juzgamos a rajatabla, pim, pam, pum. Esa señora no quiere salirse, está condenada. Cuidadito, cuidadito. No digamos tan deprisa, porque nosotros, hermanos, somos salvos por gracia, no por guapos. No porque fuéramos tal, tal, tal, tal. Cuando veamos a otro, aunque se resista, cuidadito, ora por él y tal, y tal, y tal, y tal. Que no sabe si el día que se convierta quizás será mucho más consecuente que tú, ¿eh? Pero, como digo, dentro de la Iglesia Católica hay que cuidar mucho cuando se discierne a las personas. No se puede juzgar globalmente, sino ver cada caso en particular. Y, como me decía, creo que me decía una hermana, que dificultades dentro de familia de tal, tal, tal. Una oración, pero que no solamente sea ferviente y perseverante. sino como pasó en la conversión de Agustín de Hipona. Cuando su madre, a la que se llama Santa Mónica, fue al obispo de Milán, donde se habían instalado, porque Agustín empezaba la carrera de leyes, en retórica, y allí era donde mejor escuela tenía. Se fueron al obispo y le dijo su madre: este hijo mío es un perdido. Llevo tantos años orando por él y llorando por él. Y le dijo Ambrosio, como está en las actas de este, ¿verdad? Váyase en paz, señora. No se puede perder un hijo de tantas lágrimas. Qué bien dicho, ¿verdad? Muchas veces diremos: es que he orado ya mucho por mi madre, por mi padre, por mi esposa, por mi hijo, por mi hija. ¿Hasta dónde ha llegado tu oración? ¿Ha llegado hasta las lágrimas? ¿A llorar por él, por ella? ¿Ferviente, constante, consciente de lo que significa una eternidad de un lado o de otro? Mientras una persona no pueda decir: pues sí, he llegado a eso. Pero yo les aseguro, hermanos y hermanas, que si han llegado a esa norma de la Escritura en Santiago 5, de la oración eficaz del justo puede mucho, Dios no niega ni puede negar una gracia, diremos, tumbativa a una persona cuando un pariente suyo se ha explanado no solamente con el corazón y con los labios, sino con los ojos, llorando por él, llorando por ella.